Bueno, podemos decir las dos caras de Libertad, ¿no? Una con Gimnasia en el socio fundador de visitante, o otra hoy con Obras, ¿no? Da la sensación que pasó factura ese viaje, ese desgaste que se produjo justamente en la cancha de Gimnasia, ¿no? Sí, nos están costando mucho los partidos fuera de casa. No, se ve que nos cuesta un poco dormir en el colectivo, descansar mal. Bueno, pudimos meter un partidazo en la cancha de Gimnasia, que es una cancha que siempre fue dura, que no es un partido fácil. Le sacamos una buena diferencia en este tiempo y se nos vinieron, pero bueno, supimos mantener un poco la diferencia que habíamos sacado, lo ganamos ahí. Pero bueno, fue un partido muy importante para nosotros y bueno, y hoy la verdad que llegamos muy cansados, se notó en la defensa sobre todo, arrancamos bien adelante, supimos atacar la zona de ellos, pero bueno, nos costó muchísimo y la verdad que bueno, fue un partido perdido. Podemos decir de un triunfazo al tal vez el peor partido de la temporada de Libertad. Sí, hablamos un poco de eso en el vestuario, no hubo mucho análisis porque bueno, nos costó mucho durante todo el partido y bueno, nada, hay que hacer un borrón en cuenta nueva. Sabemos que nos llevamos un partido importante de la gira, hay que dar vuelta a la página de este partido. Tenemos un partido duro el viernes con la Unión y tenemos que tratar de ganar en casa. Partido clave, ¿no? Porque si te descuidas, vas para abajo donde los equipos están subiendo, ¿no? Y si ganas y te pones bien, subís para el top 10, ¿no? El momento y situación clave de la temporada. Sí, lo estamos viviendo un poco nosotros, llegamos a estar 17 antes de irnos a bueno, lo que fue el receso de las ventanas, estábamos séptimos, octavos ahí, perdimos 5 partidos seguidos, nos tocamos 5 partidos durísimos afuera, porque bueno, el que jugamos local de 15 lo tuvimos que jugar en Rafaela, y bueno, nos quedamos 15-16, ganamos 2 partidos, nos pusimos a mitad de tabla otra vez, hoy perdimos, la verdad, no sé, estamos ahí, y sabemos que tenemos que trabajar los partidos en casa sobre todo, tenemos que meter un par de partidos más en casa para estar tranquilos, y bueno, apuntar a ganar lo más posible para llegar lo más arriba posible. Hablaba de las ventanas y no te puedo dejar de preguntar por lo vivido, ¿no?, con la selección. ¿Y cómo llevas todo esto ahora a ser también embajador Nike? No, bueno, la verdad que son cositas lindas que bueno, que me están tocando vivir. Lógicamente trato de aislar un poco todo eso porque estamos en el medio de la temporada. Trato de meter la cabeza en los partidos, meter la cabeza en Libertad, tratar de quedar lo más arriba posible con el equipo. Lógicamente a uno no siempre lo afectan un poco esas cosas, son situaciones muy lindas, estar con la selección, bueno, ahora esto es un mismo aparte, pero bueno, nada, seguir trabajando, no me puedo relajar, no termine acá, tengo que seguir metiendo la cabeza en mejorar, en tratar de pelear un puesto siempre bien arriba, y bueno, poner la cabeza también acá, que tenemos que seguir metiendo partidos. Después de un debut tal vez soñado, ¿no?, con la selección, e inesperado a la vez, ¿cuántas ganas, cuántas chances te ves de estar en la lista final para China? Va a ser muy duro, sé que hay muy buenos jugadores que están peleando los lugares, ojalá me toque ir a pelear un lugar y tratar de hacer lo mejor posible. Yo sé que para eso tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo las cosas bien con el club, y eso va a venir, si me lo merezco, va a venir con el trabajo, con el esfuerzo y trataremos de pelear el lugar, para bueno, si me toca ir, hacer lo mejor posible, y si no me toca, seguir trabajando, porque esto es largo, tengo 24 años, tengo, si Dios quiere, 12, 15, ojalá, años de carrera por delante, y nada, tengo que trabajar nada más. La última, tal vez no tan agradable, ¿cómo viste la situación con Leiva, no? Primero lo sucedió en cancha y lo que sucedió después con el Tribunal de Disciplina, que decidió en su momento sancionarlo, ahora parece que le levanta la suspensión y vos zafaste, por así decirlo. Ah, bueno, la verdad que fue una situación que nadie quiere vivir. Yo tuve una reacción innecesaria, la verdad que fue un poco de la reacción del momento. Yo, el árbitro había cobrado salto ya, fue una pelota diputada en el piso y él cae después arriba mío, me raspa, bueno, tengo todavía un poco la marca, me cae con el codo en la cara, me raspa con la manga. Y bueno, fue un poco una reacción de sacármelo encima, la verdad que reaccioné mal, es más, cuando me expulsan me fui caminando el vestuario porque sabía que un poco más en frío, sabía que la decisión del árbitro estaba bien, y bueno, creo que lo que decidió el Tribunal de Disciplina habrá sido en base a la acción, al descargo que hizo Libertad, bueno, ellos mostraron un poco cómo había quedado yo, y bueno, por ahí decidieron por el partido que yo no pude terminar, la verdad no sé cómo fue bien el descargo, pero bueno, ojalá no se vuelva a repetir porque no es algo que está bueno. Yo tengo que aprender a aislarme un poco en esas situaciones también, tratar de seguir en partido porque bueno, dejé al equipo con un jugador menos en un partido que terminó siendo peleado y bueno, nosotros necesitamos de todos y no está bueno quedarnos con uno menos por una reacción. Gracias y buen regreso acá. Muchas gracias.